Tenemos que realizarlo de acuerdo a las indicaciones de nuestros hermanos del universo. 175. ¿Qué son los cuarzos existentes en el planeta? ¿Acaso son energías cinábrias transformadas en mercurias? No necesariamente. En el reino mineral se encuentran muchas veces las energías compactadas que provienen desde el principio de la creación. Recuerden que el principio único explosionó y emanó sus elementos a los confines del universo y al hacerlo su energía se densificó. Muchas de estas energías elementos se encuentran en estado natural. Estas energías a través de la evolución se liberan y se encuentran en la atmósfera. El reino vegetal, animal y el hombre las respiran y se alimentan de ellas, grabándolas y haciéndolas parte de la realidad del planeta. Los cuarzos, las piedras preciosas, los minerales, los cuerpos de mineral duro, son energías que provienen del cuerpo universal material del ser uno, se formaron de sales y minerales, son elementos químicos del principio único. Cuando nos referimos a las energías cinabrias y mercurias, estamos hablando de las energías pensamientos negativas enfermas o positivas elevadas, que al fin y al cabo, son formados también de elementos químicos emanados del ser uno. La energía pensamiento los absorbe y los graba, convirtiéndolos en parte de su flujo pensamiento. 176. ¿De dónde extrajeron ustedes las 660 mil millones de energías pensamientos? Del fragmento satién, de los cuarzos, de las piedras preciosas, de los metales y dónde las almacenaron. Estas energías provienen de la ciudad interna. Esta cantidad de energía no necesita un lugar para almacenarla, se encuentra en las burbujas esferas de los interanos y fueron extraídas y absorbidas del reino mineral. Cuando los interanos fundaron la ciudad interna Lemur, entraron por la bahía de Baffin al lado de Groenlandia, porque sabían que debajo existía una inmensa cavidad que les permitiría construir una ciudad. Cuando llegaron a esta enorme caverna, se encontraron con la sorpresa que el magma se había convertido en un cuarzo gigantesco. Los interanos perforaron el cuarzo y construyeron dentro de él, la ciudad interna. Lo mismo sucedió con Atlantis, cuando ellos entraron a la caverna profunda, por el mar de Weddell en la Antártica, se encontraron que las altas temperaturas existentes en el planeta, habían cristalizado las rocas, formando millones de cuarzos y piedras preciosas. Al igual que la ciudad de Lemur, los interanos también fundaron dentro de ellas su ciudad interna. Todas las energías densificadas las cuales provenían del principio único, se liberaron a través de las perforaciones y construcciones. Estas energías liberadas fueron absorbidas por los interanos, los cuales las grabaron positivamente con conocimiento, entendimiento y amor y las guardaron en sus mentes, para utilizarlas en su debido momento, o sea, cuando la evolución permitiese la retroalimentación energética con los hombres del exterior. 177. Quieren decir que debajo del hielo de los dos polos se encuentran dos grandes yacimientos de piedras preciosas.